Hola a todas, bienvenidas a un programa más de Rebelde sin Sombra en la Radio Bronca 104.5 en la FM. Pues hoy, día 1 de diciembre, 1 de diciembre, tenemos un programa bastante cargadito, lleno de noticias y aparte muy especial, pues tenemos unas invitadas acá que vienen de Mujeres de Frente, un grupo de externas e internas que habla de la cárcel de mujeres de Quito. Así que vamos a hablar de este proyecto. Aparte, si tenemos tiempo, también vamos a hablar de la Casa Feminista de Rosa, también ahí en Quito, donde diferentes colectivos de mujeres, diferentes colectivos feministas se reúnen y bueno, hablaremos con la compañera que nos podrá explicar mucho más. Y bienvenidas, y bueno, un poco de música antes de ya entrar con las noticias y hablar del proyecto. Teaching those neat and schooling in the mic. This mic in my hand, I'm ruling. So prepare your mind for my lifeline and meet the new queen of royal badness. Latifah has the spirit, so head for the water and dive into the wrath of a madness. Rosalia vindictiva, goes here to run away. Queen Latifah gettingaya, goes here to run away. Now there are those who like my taste, but don't consider biting. It's penalties for those who don't do right and just be reciting everyone else's words that took a lot of thinking. It's not a fault your thoughts are shrinking, but mine are growing. Yes, you know, like all the women inside of me, despite what you do or say, and even in spite of me, brothers, catch my eye with little hijinks like I winks, dying to have a lover of my likeness. So release all your shyness, just call me your highness, and dare to feel the wrath of a madness. Beast that DJ Mark is loving. Y muy buenos días, esta mañanita estamos aquí presentes en el estudio y bueno, empezamos este programa con algo inusual, que es en nosotras empezar hoy por las noticias que están sucediendo, que han pasado esta semana en Barcelona. Así que sí, siempre empezamos al revés, pero hoy vamos a empezar por aquí. ¿Qué es lo que ha pasado esta semanita y la anterior aquí en Barcelona? Vamos a contar algunas cositas que se estuvieron haciendo para empezar con la manifestación que se hizo este 29 de noviembre contra la crisis y que la crisis la paguen los ricos. Vamos a leer un comunicado que salió hoy en Indymedia. Més de 4.000 persones van participar el 29 de novembre a la manifestació que es va celebrar a Barcelona sota el lema La seva crisi que la paguin ells, convocada per la campanya contra la directiva Les 65 Hores, que aplega sindicats, moviments socials, organitzacions polítiques i entitats de tot tipus. A l'hora que denunciaven la directiva europea de Les 65 Hores, els manifestants han donat suport als treballadors en lluita contra els acomiadaments, exigint el rebuig als expedients de regulació d'ocupació ERO per part de la Conselleria de Treball de la Generalitat. Entre els manifestants, molts d'ells d'empreses en lluita, també es troben estudiants que estan protagonitzant les mobilitzacions contra el Pla de Bolonya. Els convocants han fet públic que properament es duran a terme més mobilitzacions contra la crisi i la directiva europea de les 65 hores, fent una crida a la societat a mobilitzar-se contra les agressions socials i laborals, en solidaritat amb les lluites, no els acomiadaments. La seva crisi, que la paguin ells, no la directiva de les 65 hores. Y bueno, esta es la noticia que acabamos de leer, es sobre la última manifestación anticrisis, decir que estas se están haciendo muy cotidianamente aquí en Barcelona, las calles de Barcelona se están volviendo a ocupar, ya estamos viendo que salen los trabajadores de las fábricas que están siendo despedidos, que están saliendo los estudiantes, que están ocupando las universidades contra el Plan Bolonia, que están, bueno, saliendo distintos tipos de colectivos, ya hablaremos el 25 de noviembre, que salimos las feministas también a la calle. Y bueno, y ahora comentar también una convocatoria que está dada para el día de hoy. Hoy es lunes 1 de diciembre y se realizará una huelga de hambre de 24 horas en solidaridad con la lucha de las personas presas. Esta huelga se llevará a cabo en el mercado de Santa Catarina. La idea es, además del acto solidario con las presas y presos, que la gente que quiera y pueda se sume a la huelga haciendo el relevo a la gente que la va a empezar, que son algunas más de 6 personas. Decir también que la Radio Bronca va a estar haciendo un seguimiento de esta convocatoria a lo largo del día y si alguien quiere llamar puede contactarnos al 93-359-4900. Y bueno, decirles esto, ¿no? Que nosotras estamos aquí en el estudio, pero todos aquellos que y aquellas que se estén pasando por el Mercado Santa Catarina, ir a dar su apoyo también a esta gente que está solidarizándose con las presas. Y bueno, que nos pueden llamar, que a la tarde también se va a seguir haciendo este seguimiento. Y bueno, son algunas de las cositas que queríamos contarles. ¿Sabes si ya empezó? Sí. Sí, eran 24 horas, supongo que habrán empezado a la madrugada de hoy y continuarán hasta esta noche. Y bueno, que aquí está nuestro teléfono y vamos a ver cómo seguimos todo. Claro, esto. Vamos a ver si a lo largo del programa podemos ir teniendo ahí nuevas noticias, a ver si nos enteramos de algo, pues ya os lo decimos. Y bueno, y ahora la última noticia cortita también de cosas que han sucedido aquí en Barcelona. Y voy a leer un comunicado también que salió que se llama Asalto a Vallcarca Beach. El 22 de noviembre, una ola de calor invadió Vallcarca. El barrio despertó con una playa en pleno solar abandonado, un lugar que antes ocupaban viviendas, cuyos ocupantes fueron echados a la calle y las viviendas destruidas por la mano del ayuntamiento y sus perros guardianes. Los ojos de las vecinas y vecinos no podían creer lo que veían. De cada rincón del barrio aparecían personajes cargados de sacos de arena, herramientas, mesas, paelleras, maderas y guitarras. Poco a poco fue quedando claro que aquello que ellas hacían era una playa en pleno invierno. A eso de las 12 del mediodía empezó la música. Las paelleras se pusieron al fuego, se abrió la valla y apareció la puerta de metal con las inscripciones BKK Beach y comenzó la fiesta. Partidos de vóley, danzas, conciertos en vivo, comida popular, risas, grafitis, exposiciones fotográficas, en fin, que nos quiten lo bailado. Pero hoy por la mañana, esto fue el viernes 28 de noviembre, nos hemos despertado con 5 lecheras llenas de gorilas y paletas rastreros robando la infraestructura de BKK Beach. Son tan poco creativos que piensan que llevándose la cancha, las mesas, las estructuras, nos quitarán nuestra playa. Pero se han equivocado, porque sigue allí. Y en poco tiempo volveréis a escuchar el rugir de sus olas. Vallcarca vive, la lucha sigue.

entiendo, tú me perdiste a mí. Yo que pensaba que te perdí a ti, ahora ya lo entiendo, tú me perdiste a mí. Ahora ya lo entiendo, tú me perdiste a mí. Ahora ya lo entiendo, tú me perdiste a mí. Bueno, bueno, y continuamos. Ya sabéis que estamos en directo y que el teléfono de la Radio Bronca es el 933-594-900. Eso es por si tenéis alguna pregunta aquí para nuestras invitadas o para nosotras, o queréis denunciar, comentar algo. Para eso está el programa, para que nos ocupéis y podáis sacar ahí noticias al aire. Y bueno, este bloque tenemos preparado un poco de noticias sobre lo que pasó el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de las Mujeres, contra las Mujeres. Y bueno, vamos a empezar con lo que vivimos. Nosotras estuvimos ahí presentes en lo que fue la manifestación. Decir que este año, después de mucho tiempo, que no se hacían manifestaciones este día, que lo normal aquí era ir a una concentración frente al ayuntamiento, donde se hacía, bueno, un acto, hay una tarima, el acto frente al ayuntamiento, bastante institucional y, bueno, bastante soso, la verdad. Y este año intentaron darle un poco más de vidilla, bueno, desde diferentes plataformas feministas, y se hizo una manifestación. También decir que pidieron el permiso para manifestarse y poder caminar por las Ramblas, y que, bueno, el permiso les fue negado. Pero bueno, que igual nos juntamos en unas cuantas ahí en Canaletas, éramos igual unas 200 mujeres, y caminamos desde Canaletas todas las Ramblas hasta llegar a lo que es el ayuntamiento. Bueno, impresiones. Bueno, no sé, a mí la verdad que después de los otros 25 de noviembre que he pasado aquí en Barcelona, me pareció este que por lo menos pudimos gritar, cantar todas nuestras, ¿no?, reivindicaciones, nuestras denuncias, nos divertimos también un rato, y pero que por ese lado, ¿no?, la pasamos bastante bien, pero que también todavía falta una vuelta de tuerca más, ¿no?, que tenemos que recuperar las calles y que este 25 de noviembre, que es uno de nuestros pocos días de lucha, porque ya nos están negando hasta los días comunes y corrientes, pues este 25 de noviembre tenemos que apropiarlo todas las mujeres, no solo las feministas, ¿no? Entonces me da la impresión que todavía falta un paso más, pero que en ese camino estamos y que... Claro, y qué bueno que este año, lo que decías, ¿no?, aparte de haber tenido la oportunidad de poder desquitarte un poco ahí gritando, había también así como pancartas, se veía las diferencias entre nosotras, ¿no?, a nivel político, también de edad y tal, que se notaba, pero que cada una se ponía donde más le gustaba, y bueno, se estuvieron haciendo ahí consignas también, ¿cómo era que decían?, papeles para todas, pero todas, bueno, que varias consignas también muy graciosas, o sea, yo me estaba riendo en gran parte de la mani, porque, bueno, digamos que las feministas estaban bastante creativas y sacaban unas que de verdad la gente ahí de las Ramblas no, miraba hacia nosotros y era como de, wow, ¿están de dónde salieron? Y qué bueno, que otras iban también vestidas ahí de brujas y no sé qué. Ah, que dentro de todo, digamos, bien, y de ahí ya la concentración frente al ayuntamiento es que, digamos, lo mismo de siempre. O sea, todo un rollo ahí súper victimista y, bueno, normal. Instituciones. O sea, ya con eso ya dices todo. Tú querías comentarnos algo, ¿no? Sí, en el Ecuador, ¿no? Algunas cosas que se van viendo por allí el 25 de noviembre, que, claro, a diferencia del 8 de marzo, que lo sentimos más como un día de lucha nuestro, pues efectivamente es como más institucional la puesta en la calle, ¿no? Digamos como que esta lucha contra la violencia contra las mujeres está asociada a campañas financiadas por Naciones Unidas o por organizaciones como más institucionales, ¿no? Lo cual le quita la posibilidad de la construcción desde abajo. Pero este año se hizo una experiencia que a mí me pareció bastante interesante en el marco de organizaciones lesbianas en Quito. Y es que se organizan una pequeña manifestación para denunciar una serie de centros en los cuales se interna mujeres lesbianas para rehabilitarlas. Wow. Entonces, Eso, bueno, todavía nosotras lo estamos viendo y es como muy jodido, porque es el, digamos, un padre o madre de familia que paga porque su hija sea curada de su lesbianismo, o sea, heterosexualizada por fuerza. Y entonces hay algunas compañeras que han pasado por la experiencia, que organizaron, ¿no?, como un espacio para que se pudiera discutir, digamos, sobre esta violencia específica, pero también sobre el poder, digamos, del amor lésbico y las posibilidades que se pueden generar desde allí, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta experiencia específica fue muy, muy interesante, ¿no?, y muy potente, y claro, aprovechó el 25 de noviembre para lanzarse a la calle. A mí me parece que fue como la experiencia más interesante y que es chévere como ponerla en diálogo también aquí, ¿no? Qué bien. La verdad que sí. Terrible esto, pero bueno, que también sucede aquí, no solamente en Latinoamérica, no todo de criminalizar nuestras opciones sexuales de alguna forma, en algunos lados más diplomáticas, en otros más descaradas, ¿no? Claro, directamente invisibilizarlo, ¿no? Claro. Y bueno, también tenemos aquí un comunicado de Prensa de Frente de lo que nos ha llegado de Argentina, que dice, bueno, al principio cuenta la historia que ya la hemos contado en el programa pasado, de las hermanas Mirabal, de cómo en el año 1960 fueron asesinadas y en el 1999 se lo conmemora como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en los encuentros feministas de Latinoamérica y Caribe, ¿no? Bueno, lo que pasó en Buenos Aires. Dice, marcharon hoy desde el Congreso hasta Plaza de Mayo agrupaciones, organizaciones sociales, partidos políticos, centros de estudiantes para exigir el fin de la violencia contra las mujeres, la familia doméstica y sexual con sus consecuencias máximas en los feminicidios, llamados comúnmente crímenes pasionales. Por día se reciben en la provincia de Buenos Aires 166 denuncias en las comisarías de la mujer y la familia, especializadas en la temática, y en una de cada cinco parejas hay violencia. Como resultado, se calcula que 36 horas en 36 horas una mujer muere por algún tipo de violencia machista ejercida contra ella. Sin embargo, aclararon las participantes de la marcha, la violencia hacia la mujer no es solo física, sino también es psicológica y forma parte de la vida cotidiana. Las organizaciones denunciaron también menor salario por igual trabajo que los varones. Ah, denunciaron este menor salario, ¿no? La falta de igualdad de oportunidades y la necesidad de contar con el aborto legal, seguro y gratuito para que no se produzcan más muertes de mujeres por abortos clandestinos y para decidir sobre los propios cuerpos y el acceso a la información sobre educación sexual, como la ligadura de trompas y los elementos de anticoncepción. Otro de los ejes centrales fue la prostitución y las redes de trata de mujeres en manos de proxenetas, que ya cuenta con 1 millón de mujeres y niñas secuestradas en Argentina. Se pidió también por la libertad de Romina Tejerina y por la absolución definitiva de Elizabeth Díaz, caso cordobés en el cual el abusador Arturo Benavides fue condenado a escasos 8 años de prisión. Pues este caso nosotras lo veníamos hablando, ¿no?, que era la nueva Romina Tejerina, y en este caso 8 años de prisión le dieron al violador, ¿no?, que en el caso de Romina ya está presa y el violador está libre. Esto sienta precedente, pero vamos, hace falta más lucha feminista para arrancar a Romina de la cárcel. Que estos tipos, bueno, más autodefensa también, ¿no? A Romina y a todas las Rominas que hay, ¿no? Claro que esto... Romina es un caso que desde el programa venimos siguiendo desde hace años, o sea que es un nombre que si escuchas el programa ha ido saliendo durante todo este tiempo, ¿no? Y es que como Romina también sabemos que hay muchas mujeres en diferentes países, ¿no? No solo en Latinoamérica, sino que en diferentes países, en todo el mundo, que viven esta misma injusticia, ¿no? Uh-huh. Luego continúa el programa. Juana Zurduy, que depende del Consejo Nacional de la Coordinación de Políticas Sociales, promueve la campaña Cuando nos maltratan a una, nos maltratan a todas, realizando talleres abordando diferentes temáticas con el fin de fortalecer los derechos y la participación de las mujeres de todo el país. Sus integrantes fueron las únicas que no marcharon hacia la Plaza de Mayo, realizando actividades artísticas durante toda la jornada y una vuelta a la plaza con los dos congresos, repartiendo volantes con indicaciones en dónde recurrir ante casos de violencia familiar. Raquel Vivanco, una de ellas, explicó a la Prensa de Frente: construimos colectivamente herramientas de difusión para visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres con el eje de multiplicarse, convocando diferentes artistas y produciendo, bueno, creemos que se naturaliza la violencia contra las mujeres producto de la desigualdad de distribución de poder entre los géneros. Bueno, continúa también todas las convocantes, las nombra a todas las organizaciones feministas que estuvieron presentes. Y en tanto, la Plataforma Continental de Mujeres Paz con Justicia para Colombia realizó una radio abierta en el obelisco y una manifestación frente a la embajada colombiana exigiendo el cese del negocio, violencia y utilización de las mujeres en el país del presidente Álvaro Uribe. Pues este es lo que nos ha llegado desde Argentina, que se venía preparando. Decir que en Argentina, 25 de noviembre, generalmente también lo convocan las, esto que decía acá, ¿no?, feministas, organizaciones de izquierda, movimientos de estudiantes, que desde el gobierno se hacen otras cosas, ¿no?, pero que las calles allá están bastante, ya se las han tomado como propia, ¿no? Y luego nos llega otro comunicado desde Roma, bueno, muy cortito, lo único es una nota de una prensa burguesa esta, pero leo solamente los, dice que sí, porque hacemos las diferencias, ¿no? La otra era un comunicado de una prensa alternativa, y este es un diario normal. Dice Roma, miles de mujeres, 50.000, según las organizadoras de la manifestación, recorrieron el sábado por la tarde las calles de Roma para protestar contra la violencia de género. 50.000, o sea, impresionante en Roma, ¿no? Barcelona 200 y... Claro, ya habíamos conocido una de estas, bueno, a una de estas chicas que participa en los colectivos feministas, y es que cuando nos habla, o sea, se nos caía la baba cuando nos hablaba de cómo eran las manifestaciones allá y la fuerza que tienen estas chicas ahí en Roma. Deberíamos de pasarnos un día por ahí, vamos. Sí, sí. Y bueno, nada, termina diciendo que feministas, lesbianas, estudiantes e inmigrantes veladas se congregaron en la Plaza Navona, en el corazón de la capital italiana, detrás de banderolas en las que se podían leer lemas como la violencia contra las mujeres tiene múltiples caras, encima de imágenes del Papa, del jefe de gobierno Silvio Berlusconi y de alguno de sus ministros. Y bueno, y continuaban diciendo que en el 2007 fueron asesinadas 126 mujeres, 44 de ellas por sus maridos, según la Asociación Feminista La Casa Internacional de las Mujeres. Pues nada, decir que hoy aquí en Barcelona también ha salido una noticia de una muerta más por violencia machista, que acaba de morir en manos de él, que había sido su expareja, que lo dejaron salir de la cárcel, se acercó hacia ella, hacia su casa, supuestamente dicen que le habían puesto... Orden de alejamiento. Sí, no, una... Pulsera. Una pulsera, y que cómo no se activó la pulsera cuando llegó a la casa. La cuestión que llegó a la casa, la mató y luego fue a la casa de su exmujer a buscarla para matarla y por suerte no la encontró. O sea, una vida más por violencia machista y que el Estado sigue haciendo sus campañas que no sirven evidentemente para nada. Exacto. Para nada. Pero bueno, aquí continuamos. Estas fueron las noticias sobre lo que ha sucedido en algunos lados que tenemos conocimiento este 25 de noviembre. Y pues si alguien nos está escuchando y sabe que se hicieron otras manifestaciones y se han recuperado las calles en otros lados, nos pueden llamar a nuestro teléfono para comentarnos. Sí, es el 933-594-900. Estamos hoy lunes 1 de diciembre en directo. Frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que perdí la mirada y errante en las sombras tropiezo en la alfombra. Vivir con la chicha aplastada en la mastografía que duele otra vez. Tengo miedo del dentista, del chiflón, la menopausia, de volverme derechista. Tengo miedo del esfínter sin control, del Alzheimer y empezar a repetir. A los 50 concluye el reventón y las ganas de ligar. Y aunque los años que todo destruyen han acabado con mi digestión, tengo al geriatra de una vieja chota que se está llevando toda mi pensión. Volver, porque ya no tolero la grasa de pollo, de chancho y de res. Sentí como un soplo en el pecho, que 20 años no es nada, que querrá decir nada. ¿Se acuerdan, muchachas, lo bien que cantaba? Vivir con el alma asilada y en cada cantada gozar de mi vejez. Bueno, y siguiendo con las noticias, ahora nos vamos a Grecia. Estoy aquí con una, estoy con la página abierta ahí de A las Barricadas, donde sacan un comunicado de la Comisión de Presas en Lucha. Y os lo voy a leer. Las presas y los presos finalizan la huelga de hambre, después de 18 días y una participación de 10.000 presos y presas. El comunicado de la Comisión de Presos en Lucha en Grecia. Iniciamos nuestra lucha hace 18 días, 10.000 presos y presas, con los ayunos y a continuación con la huelga de hambre, luchamos contra la situación penitenciaria y la indiferencia del Ministerio de Justicia. A partir de mañana, viernes 21 de noviembre, las y los presos y presas de todas las cárceles del país declaramos que posponemos las movilizaciones poniendo fin a la huelga. La reforma legal que está presentando el gobierno en el Parlamento trata algunas de nuestras reivindicaciones. El ministro tiene que materializar sus promesas en cuanto a la excarcelación inmediata del número de presos que anunció y a la vez avanzar con las medidas e iniciativas que engloban la totalidad de nuestras reivindicaciones. Nosotros, los presos y las presas, es que tengo la pantalla y me queda bastante lejos y me cuesta leer. A ver, un poco de paciencia para los que están escuchando. Vale, nosotros, las y los presos, esta reforma legal la vemos como un primer paso, resultado de nuestras luchas y de la solidaridad de la sociedad. Sin embargo, no nos cubre, no da solución a nuestros problemas principales. Con nuestra lucha reivindicamos sobre todo nuestra dignidad. Esta dignidad no la regalamos a ningún ministro ni a ningún carcelero. No toleramos ni un abuso, ni un traslado vengativo, ni una pena disciplinaria. Estamos de pie y nos mantendremos de pie. Exigimos la abolición total de las cinco partes de varios tipos de penas, la abolición de la suma de las penas disciplinarias y la ampliación de todo tipo de acceso a permisos y tercer grado para todas las presas. Además, exigimos que las anunciaciones genéricas del ministro de Justicia sobre la mejora de las condiciones penitenciarias, o sea, la abolición de las cárceles de menores, funcionamiento de centros especializados para toxicómanos, etcétera, que se certifiquen con leyes en los próximos 3 meses. Para acabar, muchas gracias al Movimiento Solidario, a las y los luchadores, a cada entidad, partido y medio de comunicación que nos apoya, de la manera que escoja, y declaramos que la lucha en contra de todo vertedero humano y por el cumplimiento de todas nuestras reivindicaciones sigue. Comisión de Presos Panhelénica. Bueno, una canción más y volvemos con más noticias. Vas a tener que escuchar, ay, ay, ay. Me dirijo a toda mi gente, la comunidad de mi nación, porque hay algo que mi gente está causando desazón. Por eso es de suma importancia y urgencia solucionarlo, porque así toda mi gente resulta que sola se está destrozando. Los tiempos que estamos pasando son tan duros y malignos, que el alma de toda mi gente se está enfrentando a un abismo difícil de evadir, en tiempo de decidir si la vida que estamos llevando nos empuja a mentir. Por eso sigo, sigo, sigo y ando, ando por la vida rockando. Por eso sigo, sigo, sigo y ando, ando buscando las soluciones por la vida rapeando. Por eso traigo un pensamiento para todos los presentes, rapeando te lo digo de manera diferente. Ajá. Para mi gente, para la que que busca día a día, sí, en este laberinto encontrar una salida. Sé que desesperando y la moral se nos daña, okay. Nosotros en la miseria y otros tomando champaña. Pero por consiguiente me dispongo yo a decirte que si no empezó la guerra, pues ¿por qué vas a rendirte? Más vale estés atento, ajá, también bien predispuesto también. Ante la falta de reacción, señores, es que yo protesto. No sea tan necio, no busque más pretexto. Rimando y ragamufeando, es que yo sigo con esto. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Con follow me one more time, so. Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar. Solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hacemos, hago un llamado al mundo entero pa' que recapacitemos. Vengo a presentarte una situación. Hablo yo de tiempos de transformación. El mundo clama por rebelión y no escondido cobarde tras la televisión. Es imposible que la desolación haya acaparado el territorio. Es imposible cuán anticipado vino el velorio. Inútil como llevar un remedio al cementerio. Se vuelve el escenario cuando el mensaje es hueco, banal, etéreo. Es imposible que la resignación tenga la victoria. Es imposible que sea imposible cambiar la historia. Es imposible haber muerto sin haber vivido. Como parece, es imposible, mi hijo penetra por ido. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Con follow me one more time, so. Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar. Solamente hablar, ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar. Ay, ay, actitud, actitud, ay, ay, ay, ay, actitud, ay, ay, ay, ay, ay, ay, oh, no, no, no, no. Al mundo. Vengo a proponerte algo. Bueno, continuamos con otra noticia, esta que nos ha llegado también, es una nota desde Argentina, pero habla sobre lo que ha sucedido ahora en Uruguay, con toda la campaña que se estaba haciendo por las feministas y un gran sector de la sociedad para que, bueno, se legalice el aborto y sea seguro y gratuito en los hospitales públicos, y que ya todas sabemos que habían atisbado a hacer una mera despenalización, que es algo muy flojito, pero que bueno, que ya es algo, ¿no? Que no vayamos las mujeres a la cárcel por decidir sobre nuestro cuerpo. Y acá nos llega una nota sobre lo que, bueno, un poco de una nota de rabia, ¿no? Sobre lo que ha pasado en Uruguay. Dice: Uruguay, Tabaré veta la ley que despenaliza el aborto apoyada por la inmensa mayoría. ¿Las instituciones del régimen o nuestras propias fuerzas? Ese es el dilema, la pregunta. Vergüenza, decepción, tristeza, rabia. Son los sentimientos que ante el veto del presidente uruguayo a la ley de despenalización del aborto brotaron por todas las mujeres feministas. Debe ser la sensación de casi el 60% de la población que está a favor de la legalización del aborto, o del 63% que rechazó el veto presidencial al proyecto de la ley que fuera aprobado previamente en el Parlamento. Tú votas, yo veto. El Senado uruguayo había aprobado con 17 votos sobre 30 el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva que incluía la despenalización del aborto, siempre que la mujer lo realizara antes de las 12 semanas de gestación y más allá de este plazo, también se permitía cuando el embarazo implicara riesgo de vida o de salud de la mujer o cuando se previera la malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Sin embargo, para que se transformara en ley necesitaba ser aprobada por el presidente y su médico, Tabaré Vázquez, quien la vetó junto con el aval de la ministra de Salud. Con su decisión se ganó la bendición de la reaccionaria Iglesia Católica, que había amenazado con excomulgar a todos los funcionarios que aprobaran dicha ley. Mientras tanto, en este lado del Río de la Plata, se sumaban las firmas para una carta dirigida a Tabaré, en la que insólitamente se expresaban felicitaciones por la vitalidad y compromiso de la democracia uruguaya que ha sabido garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía, depositando confianza en que será respetada la separación de los poderes del Estado y la voluntad popular expresada en todas las encuestas con más del 60% a favor de la ley. Uruguay, incluso antes de que asumiera Tabaré, ya había sido presentado por las feministas como el Cono Sur, como un ejemplo en la lucha por el derecho al aborto, cuando sus diputados aprobaron la despenalización, que entonces no prosperó porque fue rechazada por el Senado. Luego, el presidente Frente Amplista aclaró, apenas asumía el Congreso, que si el Parlamento volvía a aprobar un proyecto de despenalización del aborto, se encargaría de vetarlo. Irónicamente, habrá que reconocer que fue la única promesa que cumplió al pie de la letra. Al cierre de esta edición quedaba en manos de la Asamblea General dejar el veto presidencial sin efecto. Para eso deben obtenerse 3/5 de los votos de los miembros presentes, los que muchos ponen en duda que pueda alcanzarse. Sangre de mujeres pobres tiñe el mapa del progresismo latinoamericano. El mapa de nuestra tragedia indica que en América Latina y el Caribe se provocan 4 millones de abortos cada año, la gran mayoría en condiciones de clandestinidad. En Argentina, una amplia campaña por el derecho al aborto surgió hace años movilizando a vastos sectores de mujeres juntando miles de firmas, pero se diluyó en la expectativa de que el pasado gobierno de Kirchner aprobaría la despenalización del aborto. Hoy el resultado es que el proyecto de despenalización está encajonado en el Congreso. Y hasta el propio y acotado proyecto de reglamentación del aborto no punible, presentado por diputadas oficialistas, acaba de ser congelado hasta el año próximo por el presidente del bloque kirchnerista. Todo el mapa del supuesto progresismo latinoamericano está teñido por la sangre de las más de 4.000 mujeres pobres que mueren cada año en América Latina y Caribe por no contar con el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo en condiciones de higiene, salubridad y en los hospitales públicos. En Nicaragua, la derogación del aborto terapéutico fue la ofrenda del sandinismo al reaccionario obispo Obando y a Bravo para conseguir el apoyo de la Iglesia Católica en la campaña que llevó a Ortega a la presidencia. Rafael Correa, de Ecuador, también se manifestó en diversas oportunidades contrario a la despenalización del aborto. Ni qué hablar del ex obispo y actual presidente de Paraguay, Fernando Lugo, quien declaró que en temas como la eutanasia y el aborto, yo me identifico profundamente con mis creencias personales, que son las de la Iglesia. En Brasil, distintos proyectos de despenalización han sido rechazados en el Parlamento durante los últimos 16 años, donde incluso hasta reconocidas figuras que se dicen de izquierda, como Eloísa Helena del PSOL, encabezan campañas contra el derecho al aborto de la mano de los sectores más reaccionarios de la jerarquía eclesiástica. Tampoco Venezuela o Bolivia han avanzado en legislar a favor de la vida de las mujeres más pobres, que son las que mueren por las consecuencias de abortos clandestinos. Y como el género de los mandatarios no define sus políticas, la presidenta Bachelet de Chile, Cristina Fernández de Argentina, también se han mostrado contrarias a esta decisión. Para Bachelet, su tarea consiste en centrarse en prevenir los embarazos no deseados. Mientras de este lado de la cordillera, la ministra de Salud expresó claramente su posición de gobierno de acá cuando señaló que el aborto era cuestión de política criminal. Ni una muerta más por el derecho al aborto, por un movimiento de lucha independiente del Estado y los partidos patronales. Frente a esta dramática situación, ¿hasta cuándo vamos a soportar que nos digan que tenemos que confiar en los gobiernos, las instituciones del régimen o la vía parlamentaria, el lobby con los ministros, en las buenas intenciones políticas de quienes nos hacen más que concesiones al Vaticano y a las jerarquías clericales, a la derecha conservadora y retrógrada, a los sectores más reaccionarios, desoyendo lo que las amplias mayorías aprueban y reclaman? Debemos poner en pie un amplio movimiento de mujeres en lucha por nuestros derechos, con independencia del Estado, del régimen, de todas sus instituciones, de la Iglesia y de sus partidos políticos, para que pueda expresarse la voz de las más amplias cantidad de mujeres pobres, trabajadoras y de los sectores populares. Confiar en nuestras propias fuerzas y en la alianza con los explotados y explotadas y oprimidos y oprimidas por este mismo sistema capitalista en decadencia. Es el único camino que tenemos para arrancar nuestros derechos a estas malditas instituciones del Estado, a sus regímenes y a sus gobiernos. Porque, como decía a principios de siglos la feminista Julieta Lanteri, los derechos no se mendigan, se conquistan. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer

teníamos, digamos, como esta incomodidad de mirar cómo los movimientos sociales no tenían ningún diálogo ni ningún posicionamiento frente al tema, ¿sí? Es más por intuición que empezamos a generar como vínculos con las compañeras internas para tratar de sacar a través de radios libres alguna información, y también empezar a interpelar, a preguntar por qué la población penitenciaria en este caso no era parte del pueblo pobre latinoamericano, ¿no? Y entonces, a partir de allí, como que se establece una alianza entre nosotras. Una vez que los motines se acaban, ¿no? Entramos como visita. Porque los motines estaban tanto en las cárceles de hombres como en las cárceles de mujeres. Ajá. Sí, sí. Estaban en las cárceles de hombres y mujeres, pero nosotras veíamos en lo poquito que se alcanzaba a ver en los medios de comunicación, que además hacían todo un discurso en relación con cómo exigen derechos humanos cuando violentaron los derechos humanos de los demás, porque exigen bienestar cuando ustedes han generado malestar social, que hay responsabilidad de las mujeres, digamos, de generar estos procesos de huelga cuando sus hijos están allí, les ponen en riesgo, se había retenido a la visita en las cárceles. Entonces, había como un discurso mediático de criminalización profunda, pero la voz de ellas y de ellos también como que se iba filtrando de vez en cuando y en algunos momentos. Nosotras notábamos cómo, digamos, en las mujeres, que fue donde empezamos a concentrar así nuestra atención, ¿no?, nuestra intuición, veíamos cómo se levantaban una serie de discursos de vida, y de discusión de la justicia e incluso de protección de sus hijos a través de estas formas, digamos, de protesta que nos parecían interesantes, vitales. Y entonces se decidió levantar esta alianza, ¿no? De todas maneras, era como terriblemente significativo mirar cómo los procesos de protesta en las cárceles estaban asociados al daño físico, por ejemplo, o a medidas extremas. Extremas que a nosotras nos mostraban justamente la insolidaridad, la incapacidad, digamos, de los movimientos sociales de mirar o de haber generado cierta anuencia con el poder, planteando que efectivamente los llamados antisociales estarían por fuera de lo ciudadano, de lo correcto, de lo adecuado. Y por lo tanto, curiosamente, la izquierda tenía cierta complicidad con esta noción del castigo. Hay que castigar al que se ha portado mal, al que ha puesto en cuestión o en riesgo la integridad de la ciudadanía, ¿no? Pensada la ciudadanía como la propiedad privada, pero también como una moral específica. Y nosotras íbamos sintiendo cómo la izquierda generaba, de alguna manera, digamos, eso, cierta anuencia con el poder estatuido, y decidimos entrar. Decidimos entrar y dialogar menos como un planteamiento políticamente correcto, ¿no?, y más como un deseo feminista en ese sentido de entrar en diálogo, de entender lo que no entendíamos, de dejarnos llevar por la intuición. Además, porque las compañeras internas, a través de teléfonos, digamos, contactos que se iban generando, nos iban dando también indicaciones de qué se podía hacer para empezar a socializar lo que adentro estaba pasando, para empezar a hablar sobre qué es esto del hacinamiento, no como, digamos, proclama, sino como vida, ¿no?, como experiencia vital, sobre qué es esto de pasarte 4 años sin sentencia, sobre qué implica eso en la vida cotidiana de tus hijos callejizados, sobre qué implica eso en términos ya de gobierno violento del empobrecimiento, ¿no? Entonces, como que ellas iban también dándonos algunas claves de lo que debíamos hacer, y generamos entrevistas en algunas radios, como les comentaba, para que eso para que pueda darse otro discurso distinto del criminalizador violento de los medios de comunicación, ¿no? Y eso generó como un enamoramiento. En realidad, Mujeres de Frente surge de una intuición. No somos un proyecto, no surgimos, digamos, como un proyecto ni de asistencia social a las pobres, ni surgimos como un proyecto paternalista de ayuda a los niños desamparados, surgimos como un enamoramiento, ¿no? Las compañeras internas estaban diciendo algo que las otras necesitábamos entender. A la vez que las compañeras internas miraban que habíamos compañeras externas que estábamos con deseo de desarrollar una sensibilidad que pudiera generar voces nuevas, ¿no? Entonces empezamos, yo creo que eso es una cosa como bien interesante del proyecto, empezamos como una intuición, como un deseo de dialogar, y a partir de allí generamos, bueno, y empezamos a entrar como visita, ¿no?, intentando direccionar lo menos posible, porque digamos, nosotras las externas no conocíamos realmente la situación como para decir, bueno, lo que ustedes necesitan es rehabilitación a través de la costura o no sé qué, sino que en realidad entrábamos con el cuidado y con el miedo también de, ¿qué es esto? y también a confrontarnos con lo que ideológicamente se nos había venido construyendo desde los años 80, el miedo a la delincuencia. Así que cuando yo entré también la primera vez a la cárcel, entraba como con el deseo, pero a la vez enfrentándome con mis propios miedos y con mi propia imagen construida a través de los medios de difusión de que es un delincuente, ¿no? Este ser extraño que pone en riesgo mi integridad, ¿no? Ajá. Entonces, digamos, fue como ese primer acercamiento fue una confrontación con nosotras mismas, ¿no? Confrontación con las ciudadanas externas que estábamos llegando, porque sí que nos dimos de frente con lo que nosotras veníamos concibiendo como lo delincuencial, a la vez que cedíamos al deseo del diálogo, a la vez que cedíamos, digamos, a lo que intuíamos, ¿no? Pero también un golpe de las compañeras internas, porque obviamente esperaban de nosotras que fuéramos derechos humanos, que fuéramos asistencia social, porque las relaciones ya estaban preestablecidas, porque claro, estaban... Ajá. Es que eso era lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo las recibieron? Porque si vos vas como visitas a las cárceles, ¿no? Y debe haber mucha desconfianza también de la gente que va, para qué va, qué quieren hacer, o también una relación utilitarista, o tratar de... por las trabajadoras sociales, por las asistentes, no sé, digo, ¿cómo fue ese primer encuentro, ¿no? ¿Cómo, no sé, es una intriga que tengo, sí. El primer encuentro se da sin encontrarnos físicamente, ¿no? Empezamos a generar como una cooperación sin más. Nosotras atendíamos a aquellas compañeras que nos iban dando también indicaciones de qué decir, cómo colocarnos, sin habernos visto. Era el primer contacto que teníamos. Yo creo que una de las cosas, digamos, interesantes en ese sentido fue que cuando nos conocimos con las tres o cuatro compañeras con las que se había dado la cooperación directa, todas sabíamos de alguna manera que estábamos allí para cooperar. Así que cuando nos vimos las caras, la primera vez en la visita, teníamos como deseo de conocernos más después de haber logrado como esta cooperación intuitiva. ¿Y cómo establecisteis este contacto con las compañeras internas? Yo les había contado a ustedes que se retuvo visita, ¿no es cierto? Y luego entró la prensa, entraron algunos elementos de prensa para, digamos, hacer seguimiento de lo que estaba sucediendo y quedaron retenidos también. Entre ellos quedó retenido el hermano de una compañera. Ajá. Así que, digamos, sin haber tenido como muy en cuenta que él había quedado retenido entre la visita, bueno, él entró como prensa y quedó retenido, ¿no? La intuición así como que nos fue llevando a buscar, bueno, ¿cómo establecemos un contacto? Lo primero que se nos ocurrió fue generar como cinturones de protección en la puerta de la cárcel de mujeres, porque se estaba amenazando ya con meter cuerpos especiales de la policía y sabíamos la violencia que eso podía generar. Así que lo primero era como colocarnos ahí como sociedad civil, pero luego establecimos el contacto con el hermano de esta compañera. Y a través de él, pues, con aquellas compañeras que querían sacar. Ajá. Sí, fue un juego de azares, ¿no? Como las cosas buenas de la vida también. Ajá. Claro. Es que, claro, yo estaba como de, a ver, pero ¿cómo habéis hablado con ellas? ¿Por un teléfono? No sé, me imaginaba una cabina ahí dentro o algo por el estilo, pero era, claro. Yo a ratos pienso, bueno, tal vez para las compañeras argentinas o de América Latina, como que es más fácil lograr entender cómo nosotras logramos establecernos. Porque acá las cárceles son un búnker, en el sentido literal, ¿no? Son sitios de aislamiento literal. En el Ecuador son espacios porosos, muy permeables. Yo creo que en Argentina también son medio un búnker, ¿no? En Argentina hay revueltas, hay motines siempre, y los motines, y generalmente la policía misma, porque la prensa llega cuando ya se está terminando todo, y la misma policía tira fuego, mete, no sé, y han salido antes de venirme para acá, había un motín muy importante en Córdoba, donde el diálogo siempre está porque allá las cárceles tienen las ventanas a la calle, ¿no? Mm. Entonces tiran papelitos y les dicen cosas a los familiares le tiran cosas. O sea, hay, se puede hablar por la calle por lo menos con las presas, con los presos, ¿no? Te gritás y te escuchás y sabes de... Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso en Córdoba, era también todas las familias en la puerta de que no entrara la policía, de que estaban los que... Bueno, fue el último motín grande que me enteré yo, era este, pero eran cárceles de hombres. Y era todo por las reivindicaciones. Entonces, claro, ahí se veía el diálogo de sus reivindicaciones a los medios estaban afuera y era a los gritos, ¿no? Desde las ventanas, desde el techo, diciendo, bueno, acá nos tratan así, no nos dan eso, no nos dan lo otro, nos tratan como mierda, hacinados, mueren compañeros y nadie dice nada, nadie los reclama. Bueno, y ahí empezaban, como era muy frontal, o sea, si te querías enterar de lo que pasaba, te ibas a la puerta y te enterabas de lo que estaba pasando, porque había, no había mediaciones de por medio. Entonces, pero claro, eso en una situación así de revuelta, ¿no? Pero generalmente muchas veces no dejan que tiren papeles por las ventanas, siempre hay policías rondando, hay otras cárceles de alta seguridad, bueno, como todos lados, pero hay algunas que sí, ¿no? Con las cárceles de mujeres también hay algunas que tienen ventanas hacia la calle y se puede mantener diálogo. Lo que no se puede es entrar porque sí a la cárcel. Es decir, hola, quiero entrar, a no ser que vayas a hacer un taller de teatro, un taller de no sé qué, o por medio de la Escuela de Trabajo Social, o por medio de alguna institución así, es difícil entrar. Claro, en el Ecuador las cárceles son más porosas, ¿no? Poco a poco, bueno, ya lo iremos comentando, pero las cárceles allí no funcionan como sistemas de rehabilitación, en el sentido de volver a habilitar al sujeto para lo productivo, sino en realidad son espacios de castigo radical, ¿sí? Y por eso mismo funcionan como espacios profundamente porosos donde la población civil podemos entrar y salir, vos de hecho puedes llegar, inventarte el nombre de alguien y entrar, ¿no? Que eso también es parte de, digamos, de la sexualización del cuerpo de las mujeres, porque los chicos entran a buscar mujeres vulnerables, ¿no? Y entonces, como que la cárcel no funciona como un aislamiento, sino como el sometimiento a un espacio encerrado, que está asignado por la arbitrariedad del uso del poder, porque no hay reglas tan establecidas, hay como reglas muy generales, y luego cada quien las va estableciendo sobre el cuerpo de las compañeras según el rango que tiene, si es el psicólogo, si es que es el guía penitenciario, en fin, ¿no? Entonces, como que la cárcel funciona de un modo distinto, y Mujeres de Frente fuimos posibles justamente porque supimos colocarnos allí, ¿no? Es como que cada espacio va generando como sus posibilidades. Y claro, nosotras incluso llegamos a inventar una fundación fantasma, para justificar nuestra entrada allí. No hacía falta ni siquiera. Claro, siempre hubo que inventarla bien, aparecer cierta formalidad. Y las compañeras internas, sobre todo, iban generando como esa posibilidad, negociando ahí con el director, en fin. Y conseguimos los permisos de ingreso como voluntarias. Y nada, llevamos 4 años y medio juntas todas las semanas de nuestras vidas. En un trabajo que empezó, y yo creo que esa fue, digamos, la inteligencia feminista que nosotras logramos generar, para empezar la posibilidad de establecer diálogo entre nosotras. Las de fuera no fuimos a tirar línea, y las compas de dentro como que fueron también reconociendo que ni éramos derechos humanos, ni éramos asistencia social, que no veníamos al paternalismo, sino a ver qué demonios hacíamos juntas. Utilizamos la clásica metodología feminista de la autoconciencia para ponernos en común. Un grupo de mujeres, ¿no es cierto?, que intercambian sus experiencias de vida y que allí van descubriendo las estructuras de poder en las experiencias repetidas, ¿no es cierto?, pero que también van descubriendo sus diferencias estructurales, si tú quieres, a partir de, digamos, cómo la trayectoria de vida va dibujando, ¿no es cierto?, una sociedad entera. Y nosotras echamos mano de un grupo de autoconciencia, en donde empezamos a discutir sobre la sexualidad. Eso sucedió fundamentalmente porque inmediatamente al entrar detectamos que la sexualidad y la maternidad eran preocupaciones fuertes dentro de la cárcel. Los hijos estaban callejizados, las hijas estaban perdidas o en fundaciones que les expropiaban su maternidad, ¿no?, a nombre de que en la cárcel no todo está mal, etcétera, etcétera, y por lo tanto los niños tienen que meterse a espacios donde las monjas los corrijan, ta, ta, ta. Y entonces como que la experiencia maternal estaba muy angustiada, ¿no? Y era muy importante, mujeres que trabajaban, que de hecho siguen trabajando dentro para mandar dinero fuera, que están permanentemente pendientes de hijos que no pueden tener en el sentido de que están encerradas. Entonces como que la maternidad y la sexualidad aparecían, ¿no?, como una intensidad allí. Y entonces nuestros primeros espacios de autoconciencia se dan en torno al tema sexualidad y maternidad, ¿no? Nosotras como mujeres y nosotras como hijas, las que no teníamos hijos, y nosotras como madres, aquellas que vivían, ¿no?, como esta experiencia. Y ese fue un encuentro bien rico porque yo creo que nos ayudó a superar esta lógica de asistencialismo, que en América Latina, invadida por la cooperación al desarrollo y la incapacitación de los pobres, es un triunfo, yo creo, que lograr establecer relaciones de horizontalidad es un reto fundamental en la América Latina. Y bueno, creo que en la relación de Europa con América Latina, la posibilidad de saber que el otro, aun cuando no tiene un discurso político elaborado y no sé qué, va produciendo resistencias y socialidades, y el lograr dialogar, a mí me parece que es un reto, ¿no? Y en ese sentido, nosotras, a partir de nuestras sexualidades, pudimos dialogar. Sucedió que, digamos, en estos espacios la violencia sexual aparecía como una constante en nuestras vidas. Logramos entender la violencia sexual más allá del señor malo que te lanza en una esquina, te abre las piernas y te destroza. Entendíamos la violencia sexual como el mal estar en mi cuerpo sexuado, ¿no? Y en relaciones sexuales que ahora no deseo, en obligatoriedades para con el marido y en la franca, digamos, en el franco abuso sexual, muchas veces incestuoso, ¿sí? Así que una compañera de las clases medias, que fundó el colectivo también con nosotras, puso en el común una relación incestuosa por parte de su padre, un hombre de izquierda muy reconocido en el país, y que está protegido, digamos, de la denuncia feminista justamente porque es un perfil fuerte y es de la izquierda, y los compañeros de izquierda ya se sabe que son intocables, en el sentido de que son nuestro referente, son nuestros padres, son nuestra izquierda, ¿no? Es mucho más fácil denunciar a un violador de un barrio suburbano que es negro que de pronto denunciar a un patriarca de la izquierda que se ha jugado por el pueblo, ¿no? Y él había incestuado a su hija durante varios años. Eso nos abrió la posibilidad de entender que nuestra condición de mujeres nos ponía a dialogar más allá de la victimización de la pobre, ¿no es cierto? Y nos abría la posibilidad de entender una experiencia que nos era común. Pero estos espacios de autoconciencia fueron avanzando en otros temas y en otras inquietudes, y de pronto empezaron a aparecer no solamente las diversidades entre nosotras, que algunas éramos lesbianas, otras heterosexuales, entonces como que aparecían esas diversidades también como potencia, ¿no? También como alegría de estar juntas, tal. Pero empezaron a aparecer también nuestras desigualdades, ¿no? Claro, es que eso te iba a preguntar, ¿no? Cuando hablabas de diferencias, yo creo que hay diferencias, pero también hay desigualdades evidentes, ¿no? Sí. Entonces, era que también ver eso, cómo se daba en este espacio, cómo se puede trabajar habiendo tantas desigualdades sociales, económicas, políticas, porque es verdad, todas tenemos las mismas agresiones y violencias, pero no todas tenemos las mismas marcas, ¿no? Porque claro, hay quienes que las reciben mucho más. Entonces, bueno, cómo trataban este tema también de la desigualdad y no sé, y que, como lo ves vos, ¿no? Un poquito todo, sí. Todas estas diferencias que se dan, con la marcada diferencia y desigualdad que unas están adentro y otras están afuera, ¿no? Claro. Lo que te decía, en estos espacios de diálogo, nosotras nos fuimos haciendo amigas, en el sentido fuerte. Yo, curiosamente, yo disfrutaba de entrar a la cárcel. Quiero decir que no era como, voy a llegar al lugar del terror, sino era como, wow, quiero entrar. Así, en realidad, ¿no? Logramos generar un espacio de alegría compartida. Pero claro, en esos diálogos empezaron a aparecer, como yo te contaba y también ustedes preguntaban, nuestras desigualdades, ¿no? Descubríamos que yo, como mujer lesbiana, no era la misma que una compañera lesbiana negra que había estado callejizada. Había algo entre nosotras que era radicalmente distinto y que marcaba nuestra experiencia. No por casualidad ella estaba presa y yo no. Y en esos trabajos, como ya les digo, partíamos de la autoconciencia como posibilidad de contar nuestras experiencias en común. Yo creo que elaboramos una cosa que ha sido una tensión permanente en Mujeres de Frente, que es finalmente la autocrítica a las clases medias. A las clases medias y blanco-mestizas, además, ¿no? Porque aquí, digamos, hay muchas marcas, ¿no? Como vos decías. Y nosotras entendimos que el sistema social que íbamos dibujando estaba hecho de complementariedades y que había como una trampa en esto de pensar en los pobres, ¿no es cierto?, a los que hay que capacitar, a los que hay que ayudar, dejando intocada la discusión sobre cuál es el lugar que nosotras, las blancomestizas de clases medias, estamos ocupando en la relación. De pronto, en un trabajo que hicimos con una compañera brillante del colectivo, que es una mujer negra que decidió poner en común la experiencia de su vida con nosotras, fuimos descubriendo de manera dolorosa, pero también yo creo que con mucha alegría, que las blancomestizas teníamos un montón que deconstruir del racismo que habíamos construido en forma de paternalismo, porque evidentemente ninguna de nosotras como feminista de izquierda iba a matar gente negra en la calle o tal, ¿no es cierto? Por lo tanto, aparentemente estábamos limpias de ese problema. Y de pronto descubrimos que esta misma relación de asistencialismo y del desarrollo y tal va generando como relaciones de paternalismo también, ¿no? Así que le hablas distinto al analfabeto porque seguro no te entiende, ¿te das cuenta? O vas diciendo a una compañera negra, te enseñan en tu casa a decirle negrita para no ofenderla. O sea, fuimos descubriendo que nosotras tenemos poder también y que entre nosotras había relaciones de poder. Claro, lo descubríamos también con alegría. Nosotras, yo lo empecé a vivir como un reto de poder criticar, digamos, mi propia situación social. Así que una tensión que Mujeres de Frente genera, digamos, en el espacio quiteño, es la discusión a las feministas, al movimiento feminista que está trabado también de mujeres que para poder liberar su tiempo tienen su empleada doméstica, porque es que no tienen tiempo para la lucha y también para la casa y tal, ¿no? Y que empieza a quedar como indiscutida. De pronto nosotros planteamos, un feminismo latinoamericano tiene que discutirnos a nosotras mismas, ¿no? Como nosotras descubrimos, y creo que hay que tener la frontalidad de decirlo, que algunas de nosotras somos privilegiadas, ¿no? Entonces empezamos a entender que no era lo mismo ser docente, como era el caso, como es el caso mío, estar becada en la universidad para lanzarte una maestría, ¿no es cierto? Y que yo no puedo hablar en horizontalidad con una compañera que fue regalada como criada, que era una institución que hasta entrados los años 90 funcionaba en el Ecuador, que implicaba que una madre pobre entregaba a su hija, ¿no es cierto? A veces a su hijo, pero era más en relación con las mujeres, a una familia de clases medias o más o menos acomodada, que se comprometía a darle educación y vivienda a cambio de servidumbre de por vida. Esa es como una institución en la cual crecieron muchas de las compañeras, ¿no? Y claro, no era lo mismo crecer como una niña protegida, que fue el caso mío por azar, porque claro, no nos culpamos mutuamente de tal, pero sí reconocer que no era lo mismo haber crecido, digamos, en la servidumbre, en el analfabetismo, porque a las mujeres obviamente, digamos, es menos interesante educarla que a sus hermanos varones y por lo tanto es más usual el analfabetismo entre compañeras, y haberse jugado la calle, ¿no? Y haber crecido a veces en el trabajo sexual, en el trabajo doméstico y luego sí en la decisión de vender drogas en la calle, que es una forma curiosa y jodida de insumisión, pero de insumisión al fin, que luego lo comentaremos, ¿no? Entonces, como un elemento importante de Mujeres de Frente fue la posibilidad de empezar a discutirnos todas y a entender que éramos complementarias, ¿no? En el sentido de las diversidades que se ponen en común, ¿no? Como una cosa sensual, poderosa, política entre nosotras, pero también complementarias en la desigualdad. Así que yo estaba, digamos, entre las clases medias, protegiendo ahí como ciudadana mis propiedades privadas y mi integridad moral, justamente porque la otra estaba allí, no siendo la no mujer, sino la mujerzuela, siendo la no ciudadana, sino la antisocial. Entonces, como que en el espacio íntimo del colectivo se empieza a discutir la necesidad de redistribuir los recursos materiales y de expresión entre nosotras, y ese es un reto que vamos levantando como podemos, ¿no? Con compañeras excarceladas hemos compartido espacios de la casa, se van generando como alternativas que ya les iré contando, pero para nosotras se convirtió en un reto realmente importante la posibilidad de la redistribución, no como discurso políticamente correcto, ni como discurso de Estado, sino como una práctica entre nosotras, como la necesidad de ensayar otros modos de estar juntas cuando habíamos crecido desconociéndonos y a ratos odiándonos, ¿no? O sea, yo con el pánico de la delincuente que nunca se sabe bien quién es, y ella con el odio a la clase mediera, que finalmente claro, es la tipa que se cruza la calle porque te da miedo, ¿no? Yo quería proponerles a ver qué te parecía, que ahora ir un poco de música y que nos cuentes después también cuáles son los proyectos y las campañas que están llevando adelante ahora con tu grupo, bueno. Y también contarnos a ver si, es eso, cómo llevan también el tema, ¿no? de sacar a las compañeras de la cárcel, ¿no? Si lo hacen también con un, no sé, grupo de por lucha política y social en las calles, si tienen también grupo de abogadas que las acompañan, bueno, no sé, claro. Algunas preguntas más que... Sí, claro. Y si alguien que nos está escuchando tiene una pregunta, ya saben que pueden llamarnos al 9335-94900. El mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada.

triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo en la vida, y no la vi más. Bueno, ya estamos de nuevo aquí con la compañera que nos está contando su experiencia. Realmente estamos impactadas aquí de todos los relatos y de... Y bueno, que es que vosotras no oís, pero cuando está la música, nosotras estamos aquí cotorreando ahí para ahora, tratando de entender más este proyecto tan interesante que nos estás planteando ahora. Y bueno, tú habías lanzado una pregunta, ¿no? Habías preguntado cuáles son los proyectos que ahora estáis llevando, y también si teníais hoy un grupo, un aparato legal también que estuviera como apoyando, o de qué manera intentabais sacar a las compañeras de dentro, ¿no? ¿Era algo así tu pregunta? Sí, sí, digamos, sí, en todos estos años también han logrado salir compañeras de la cárcel y seguir sumándose al proyecto, y cómo trabajan, ¿no? Si trabajan con, como vos decís, que por ejemplo en tu caso, que sos docente, si dentro del grupo hay también compañeras que se ocupan de lo legal, si hay apoyo de la sociedad y hay luchas masivas en las calles, contra las cárceles, ¿cómo está la situación ahí, ¿no? De... No sé, un poco uh-huh. como lo quieras enfocar también, ¿no? Sí, porque la estructura que me proponen me es un poco ajena. Me imagino que así se organizan acá los colectivos, ¿no? Como un aparato legal que intenta sacar a la gente o discutir eso. Pero no, pero a veces sí es que hay, ¿no? Hay abogadas yeah. o abogados que... Sí, sobre todo es eso, ¿no? Que igual no, tampoco aquí, yo creo que vosotras estáis más organizadas allá que muchos de los colectivos acá. Pero bueno, hablábamos más si eso, ¿no? Si había como algún tipo de respuesta también legal o apoyo legal, ¿no? Sí, o sea, hemos levantado una red siempre inestable de alianzas, ¿no? Para nosotras la alianza con derechos humanos ha sido importantísima, porque cuando hemos estado en casos de violencia así como flagrante, por ejemplo, tortura dentro de la cárcel, los únicos que pueden intervenir en el sentido inmediato son ellos, ¿no? Hemos levantado también vínculos con colectivos de abogados, siempre asociados a los derechos humanos. Pero que el problema fundamental es que esto del narcotráfico en América Latina da mucho miedo. Es que antes, atrás, durante la música, nos contabas una parte que igual sí. no salió al aire, ¿no? Pero que también la podrías contar sí, un poco. Sí, y es que los colectivos de derechos humanos con los que nosotras trabamos alianza, digamos, es de gente realmente progresista que se le está jugando. Pero cuando hablamos de narcotráfico, la gente da un paso atrás. Porque en América Latina el narcotráfico es, sin duda, uno de los delitos, si no el más grave, digamos, de atentar contra la humanidad, ¿no? Entonces hay convenios con Estados Unidos de aprehender a una cantidad de gente, digamos, en la lucha contra el narcotráfico. Hay toda una lógica de que destruya nuestras juventudes. Es un delito considerado peor que el asesinato, porque es como el asesinato lento, ¿no? Y entonces, como el 80% de las compañeras están por lo que se considera como delitos de narcotráfico, que en realidad no es manejar un cártel, es paquetear droga en la calle, ¿no? O transportarla de un país a otro, como lo que se llama mula, ¿no? No sé si aquí también se llama así. Entonces, como que por el miedo, digamos, al narcotráfico, hemos tenido nosotras que hacer un trabajo fuerte de discutir con compañeros y compañeras de derechos humanos la necesidad de entrarle a estos temas y a estos casos, ¿ya? Y hemos generado también una red de solidaridad fuerte que nos ha permitido, por ejemplo, hacer conversatorios dentro de la cárcel, ¿no? Como tratar de establecer vínculos feministas ahí con otros colectivos y también hacer, digamos, alguna serie de acciones con compañeras para las cuales se pide permiso, ¿no? Así hemos acompañado legalmente algunos casos, pero como el colectivo, yo les decía que funcionaba un poco como descubriéndose a sí mismo. Dentro de los primeros años hicimos menos énfasis en las de fuera, vamos a ayudar a sacar a las de adentro, ¿no? Y más énfasis en comprender qué demonios estaba ahí, te das cuenta, en común. Así que nuestras primeras acciones estaban menos asociadas con la salida, ¿no? Y más asociadas con la comprensión del castigo sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Ya? ¿Y desde las compañeras internas no había una preocupación o una insistencia o un grito de ayuda ahí para recibir apoyo de vosotras que teníais que estabais fuera, de ayudarlas a salir, a intervenir en su proceso para agilizarlo de alguna manera? Ah, sí, claro. Pero la intervención que nosotras podíamos hacer a nivel de juicio, ¿no? Con compañeras con las que armamos el colectivo, porque Mujeres de Frente se convirtió en un colectivo. No es que las 500 compañeras internas eran parte de Mujeres de Frente, es que Mujeres de Frente éramos 15, ¿no? Compañeras que decidían, además, en lugar de esperar de nosotras la salida, que para nosotras lo primero que hicimos fue plantear, no somos abogadas, no venimos a hacer asistencia social, venimos a generar un diálogo a ver qué se construye, ¿no? Con los límites que eso puede tener. No nos dedicamos a sacar gente, porque nos parecía a las de afuera que eso no lograba topar la estructura penitenciaria. O sea, nos parecía que ese era un rol que debían cumplir los derechos humanos y exigíamos que derechos humanos los cumplieran. Pero nosotras estábamos como intentando discutir con las compañeras internas cómo armamos un colectivo que logre superar estas relaciones, digamos, de asistencialismo, porque nosotras podemos exigir que una salga, ¿no es cierto?, y trabajar en ello y dedicarnos solamente a eso, sin topar las lógicas que hacen que otras entren o que ella misma vuelva a entrar por la criminalización a la pobreza. Entonces, como que sí tuvimos que dar un giro, y se dio una decisión colectiva de no atender casos. Nosotras éramos un colectivo, ¿me explico? Entonces, se daban apoyos específicos, o sea, yo recuerdo millones de veces de ir a traer un papel, llevarlo, ir a tratar de que los derechos humanos intervengan en un caso, pinchar al abogado, estar allí en un sistema judicial lento, ¿no? Hay una compañera argentina que fundó Mujeres de Frente, una mujer súper guau, que después de 4 años de prisión salió declarada inocente, ¿no? Entonces, es un sistema judicial lento que para ser topado debe ser intervenido, que nosotras alcanzamos hasta donde alcanzamos, no somos humanas. Y claro, dentro de esa lentitud pinchábamos, presionábamos lo que podíamos y tal, pero como que el colectivo, y yo creo que esa también fue una cosa bonita entre nosotras, se embelesó, digamos, en la comprensión de que era esto del castigo, las relaciones entre nosotras que yo les iba contando. Y lo que primero empezamos a hacer fue de alguna manera establecer diálogos dentro fuera. Nos parecía que nosotras no íbamos a salvar el mundo, sino que más bien era fundamental que los colectivos feministas y los colectivos de izquierda establezcan diálogos con las compañeras. Por eso les decía que generábamos conversatorios dentro de la cárcel, se generaban encuentros fuera, se hizo la publicación de 2 revistas, el que la llamamos Sitiadas, del cual publicamos 2 números y produjimos un disco y tal, y la idea era como empezar a hacer una comprensión, ¿no es cierto?, de este castigo. Una práctica recurrente de nosotras era el uso del graffiti, bueno, y lo sigue siendo. Construíamos consignas para graffiti dentro de la cárcel y nada, las que estábamos libres, pues salíamos a pintarlos por la noche. O sea, la idea de nosotras se constituyó en principio como la posibilidad de un colectivo feminista que generara una práctica contracultural, ¿no? En el sentido de empezar a discutir qué es esto de la delincuencia, empezar a entender la violencia contra las mujeres a medida que sobre sus cuerpos se van sumando una serie de rasgos de desprestigio social, no solo el ser mujer, sino también el ser una mujer racializada, empobrecida por la lógica neoliberal, callejizada por la propia lógica colonial, en fin, ¿no? Entonces, como que el colectivo concentró su atención en esta posibilidad de construirnos en común, y en denunciar hacia afuera más como una lógica contracultural que como una lógica de atención a casos. empezar a discutir el castigo, ¿no? Y fuimos descubriendo de hecho una cómo se va configurando el castigo penitenciario contra las mujeres a partir de la sexualización de nosotras, ¿no? La violencia intempestiva sobre el cuerpo, por ejemplo, en formas de requisas vaginales o en formas de destrucción de tu casa, que finalmente es la celda, también de manera intempestiva, ¿no? Entonces, como la cárcel se configuraba menos como un espacio de rehabilitación, control del espacio, del tiempo, del alma y demás, y más como un sometimiento encerrado a la incertidumbre permanente, un contacto piel a piel con el poder, no con el poder estatuido en el sentido de un proyecto de Estado, sino con el poder regado a lo largo de lo social. Así que el que te metía el dedo era un guía penitenciario que tampoco estaba ocupando un lugar de poder en el sentido fuerte, pero que era un tipo que sentía el poder porque tenía el uniforme y aprovechaba y lo usaba contra ti, ¿no? Entonces, digamos, empezamos a descubrir la cárcel como una ciudad encerrada que se valía de los discrímenes y de las formas de violencia que estaban dispersas a lo largo de lo social. Era un psicólogo que negó una vez a una compañera una prelibertad porque ¿qué es lo que hacen los psicólogos? Diagnóstico. Le diagnosticó una mediana proclividad delictógena. Nada, ¿no? Y la destruía así, como que cada cual va usando el poder y va construyendo el castigo como un sometimiento profundo a la incertidumbre, y como una capacidad de desnudar el cuerpo, ¿no? Lo único que quedaba como poder para las mujeres encerradas era el cuerpo, que además no te lo podían quedar por si no mueres, sencillamente así, ¿no? Entonces, la sexualización de ellas, por ejemplo, a través de facilitar la entrada de varones que llegaban a buscar mujeres encerradas, que además es toda una figura, como dice una compañera del colectivo que es también ahí como brillante, es como la erotización de la mujer encerrada, ¿no? De la mujer vulnerable, que a la vez es salvaje porque por algo está encerrada, no por ser una niña virgen, ¿no? Pero que a la vez es vulnerable. Y entonces, como que el castigo se configuraba menos como un plan, se configura de hecho menos como un plan y un proyecto de Estado. Caro Correa está intentando configurarlo como un plan y un proyecto de Estado, no sé hasta dónde lo logre, pero que en todo caso hasta ahora se configura más como un sometimiento a la intensidad de las relaciones de poder que vivimos fuera. No sé si logro explicarme eso, como que lo fuimos construyendo en común, ¿no? La incertidumbre, la arbitrariedad, el despojo de una visión de futuro sobre tu vida y la destrucción de tus vínculos familiares, que además es lo que a una finalmente más le importa, porque una parió los hijos y bueno, ahí hay un vínculo especial, ¿no? Entonces, como lo que se va a ver, una desestructuración violenta de la vida de las compañeras, ¿no? Y eso es algo que empezamos a denunciar, a discutir, que nos llevó a levantar publicaciones. De ahí salieron Sitiadas 1 y 2, lo que les decía. Tratábamos de ocupar todas las radios que podíamos, de levantar solidaridades, hicimos manifestaciones, o sea, como que la idea, hicimos un montón de acciones callejeras en plan performance, ¿no? Porque nos parecía, digamos, en común, que eso era lo que en su momento debíamos hacer, ¿no? Luego ha habido como otros momentos del colectivo, ahora estamos en un momento distinto de ese, ¿no? Muchas de las compañeras que fundaron el colectivo salieron, una fundadora, esta compa argentina que era brillante y vital, pues nada, se fue a la Argentina, ¿qué va a hacer? Otra compañera se fue a buscar la vida en Italia. Estas desigualdades que nosotras ya conocíamos entre nosotras, también las llamaban a ellas, a algunas, ¿no? De las que salieron, las llamaban a ir a buscarse la vida, ¿no? Que no habíamos sido un colectivo y un poco lo seguimos siendo, aunque tratamos de modificar eso, que se negaba al financiamiento. O sea, decidimos constituirnos como autónomas, porque obviamente aparecíamos como un proyecto interesante, medio nuecha, feministas, qué bacán, no sé qué, y algunas instituciones como UNIFEM nos ofrecían dinero para institucionalizar un poquito lo que estábamos haciendo y tal, y nosotras nos resistimos un montón. Bueno, y eso implicó que muchas compañeras tuvieran también que largarse del espacio compartido porque no había dinero, ¿no? Eso es algo que ahora revisamos, discutimos, nos jalamos los pelos, no sabemos, pero que marcó, ¿no? Ya, pero también marca, bueno, para mí es una gran diferencia y hay mucho más, para mí, respeto en los grupos ahí feministas, que a pesar de todos estos problemas, bueno, es mucho más fácil decirlo desde mi punto de vista acá, donde es mucho más fácil buscarse la vida y que no estoy en la situación que seguro están todas tus compañeras, ¿no? Que es más fácil decir, bueno, somos un grupo autónomo, aquí pides un centro social una noche, haces una actividad, haces un concierto y bueno, ya así vas gestionándote tu colectivo o lo que sea, ¿no? Allá obviamente es mucho más difícil, o sea que para mí es mucho más valiente la opción y muy válida, y bueno, sobre todo eso que me inspira mucho más respeto, el mantener esa autonomía, ¿no? Esa no dependencia a la institución. Es sorprendente, vamos, y para mí es que esa línea es la única que hay para mantenerlo como puro, ¿no? Como también para nosotras lo hemos discutido un montón, porque en todos los ámbitos donde nos manejamos dentro del feminismo está este debate, ¿no? Todos los 80 fue la ONGización de todos los feminismos, la institucionalización, las tecnócratas de género, todas las que de alguna u otra forma están cooptadas, ¿no? Entonces dentro ahora del movimiento feminista se discute un montón, ¿no? Este tema, ¿no? De por qué la autonomía, la autogestión o la autoorganización, de poder entre nosotras y nuestra solidaridad autogestionarnos, es decir, conseguir el dinero y es igual, porque a nosotras cuando empezamos a hacer distintas movidas también aquí al principio, nos mandaban también dinero de otras feministas de otros países nórdicos, que igual a ellas hacían una fiesta y en su fiesta juntaban mucho más dinero que nosotras, que juntábamos igual 100 euros, pero bueno, para distintas cosas había una solidaridad desde la autogestión, la autoorganización, que porque si no estás en el límite siempre, ¿no? Esto de si recibís dinero, bueno, sí, lo recibo, pero lo uso para una buena causa. Pero ese dinero puede venir, o sea, ese dinero está manchado de sangre en muchos casos, ¿no? Son de organismos multinacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano del Desarrollo, hasta de la ONU, qué sé yo, que es lo mismo que la OTAN, pero no desde el otro lado de la moneda. Entonces me parece muy interesante esto que digas vos. Sí, sí, y a mí es que me sorprende, o sea, escucharlo, porque, bueno, yo vengo también de Latinoamérica, ¿no? Y en de donde yo vengo es un discurso muy llevado por las feministas, de decir como de, bueno, sí, es que hemos tenido que coger el dinero de esta ONG, porque es que, si no, ¿de dónde sacamos la plata, no? Si no, es que no podemos seguir adelante, si no, es que no sé qué. Entonces siempre hay como una justificación por que también es real, porque, o sea, realmente hay una carencia económica, o sea, las compañeras, si se quieren dedicar también a la lucha, es que aparte son madres, tienen que trabajar y aparte, bueno, son feministas, sí que logras entender hasta qué punto sí necesitan coger el dinero, ¿no? Pero también sabemos eso, que aparte de que el dinero está manchado, tampoco te lo dan de gratis, ¿no? O sea, siempre hay yo te doy y tú me das, ¿no? Y es una, nosotras lo vivíamos como, digamos, una imposición también temática. Nos iban, en el diálogo de nosotras se iban generando como nuestros temas, iban apareciendo cosas que nos iban dibujando el mundo en el que nosotras vivimos, ¿no? Esta sociedad securitaria maldita, ¿no? Como de guerra civil de baja intensidad que hemos ido descubriendo. El problema de los financiamientos eran que nos imponían temas, ¿no? Tenemos 36,000 euros para derechos sexuales y reproductivos. O sea, una serie de temas que se nos imponen como nuestros, ¿no? Entonces, claro, los financiamientos para nosotras también aparecían como esta gente, o sea, lo que se espera es que trabajemos las no carentes sobre las carentes, sobre los temas específicos, o sea, imponer una lógica. Y eso era lo que nosotras nos resistíamos a muerte, ¿no? Igual que nos resistimos a muerte a lo que tú llamas el dinero manchado de sangre. Nosotras nacemos también como una crítica fuerte a la cooperación, al desarrollo. Desde nuestra perspectiva, eso ha jodido mucho a América Latina. Mucho, mucho, claro. Mucho, porque ha establecido una relación, digamos eso, del carente, ¿no? Aquel que tiene que ser capacitado, porque es incapaz, porque no lo capacitas. Y que asalaría a un montón de gente que fue progresista, que fue de la izquierda, ¿no? Y que le asegura un estatus de vida de clase media más o menos cómodo, haciendo talleres de capacitación con el otro. O sea, como que ahí hay una relación de poder y de concepción del otro como incapaz, de la otra como incapaz, que nosotras sí pensamos que ha jodido mucho en América Latina, que ha cooptado a la izquierda, además, porque, no sé, en los 70 estábamos en armas, con toda la crítica que yo como feminista le tengo a eso, pero de pronto, bueno, se te empieza a caer todo, destruyen población masivamente en Argentina, en Guatemala, bueno, todo lo que sabemos, y es como que la ONGización de pronto se abre como alternativa para una izquierda desencantada y dolida, porque nos, es ¿no? Escéptica. Sí. Pero el problema es que eso establece relaciones de poder, de infantilización de la gente empobrecida. Entonces, como que ahí había mucho, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotras logramos, y bueno, podemos hacer aquí la cuña publicitaria, cómo nosotras logramos establecer estos lazos de cooperación? Nosotras, mujeres de frente, somos hijas del intercambio desigual. La nuestra es una sociedad empobrecida. Que yo esté en el privilegio no significa que yo pueda mantener un estatus de vida como un europeo promedio, ¿no? O sea, significa que no estoy tan hecha mierda como mis compañeras, claro. Nada más. O sea, gano en la universidad $300 mensuales, ¿no? Y pago por arriendo como $100. O sea, no es que el privilegio es la posibilidad de existir, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotras logramos en estos términos de la autonomía que planteas vos ir redistribuyendo en un intercambio más igualitario, ¿no es cierto? Es una pregunta que nosotras traemos, bueno, y a ver cómo eso se establece, ¿no? Porque siempre son diálogos delicados y tal, pero fundamentales, ¿no? Ajá. Y muchos proyectos se... Nosotras ahora, hay una compañera que salió excarcelada, que fue la que motivó el grupo de las reincidentes, y entonces que logramos como mover un poco el indulto, y al final un poco de trampa salió, a pesar de ser reincidente, salió indultada. Y entonces la compañera entró, dentro del colectivo hemos hecho en la cárcel una serie de talleres de escritura, ¿no? Como la de escritura compartida, ¿no? Donde escribimos las compañeras externas, también las internas, y ahí se dan como espacios de co-investigación. El asunto es que esta compañera, que digamos, no era analfabeta funcional, o sea, sabía las letras, tal, pero no fluía en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje escrito. Como que empezó a apasionarse con la posibilidad, o más bien con el descubrimiento de que ella tenía algo que decir, de que no era carente, de que no era pobre, sino de que poseía un saber y una información que las clase medieras que estábamos ahí metidas en casa no sabíamos, no conocíamos. Que ella tenía, igual que las compas internas, un punto de vista privilegiado para entender, para describir y para pensar las relaciones de poder estructural. No, porque estaba, digamos, ella fue descubriendo que su palabra era poderosa, porque tenía la información de lo que pasaba en las madrugadas, de la noche quiteña cuando la policía te persigue. O sea, ella fue descubriendo que tenía información, ¿no? Y que las académicas teníamos otra información, pero que el de ella era un punto de vista privilegiado. Bueno, la cosa es que ella se enamora de la posibilidad de escribir y así como iba pudiendo levantó un diario. Fue una cosa bien emocionante también, ¿no? Y tenía una alemana, ¿no? Que estaba también presa y que le daba un poco de clases. Bueno, en fin. Cuando ella sale, se abre la pregunta de ¿y ahora qué? Porque ella dice, yo no quiero volver al narcotráfico. Sobre todo porque ya no quiero volver a caer y porque me gustaría ser parte del colectivo. Y las compas que siguen en la droga, se admite, cada una hace lo que quiere, pero el colectivo no maneja drogas. Porque queremos poder movernos, ¿no? Entonces ella decide que quiere salirse del narcotráfico, del parqueteo. No pensemos en claro, una compañera claro. De la calle, ¿no? No vaya a ser que de pronto se genere una imagen ahí. Y entonces ella dice, pero yo no quiero el servicio doméstico, porque está mal pagado, es una mierda, y puta, yo vengo del colectivo criticando eso. Bueno, y entonces se decide que una compañera que fundó el colectivo levante un trabajo de alfabetización con ella y que la co-investigación continúe con algunas compañeras que estamos haciendo investigación también. La cosa es que, bueno, ella se emocionó mucho y ahora está emocionadísima porque se ha decidido en común que no solamente sea asistente a la escuela, porque está avanzando como súper rápido y ya va a tener su título de primaria, ¿no? De educación primaria. Sino que sea coordinadora y que se abra la posibilidad de que la escuela se ensanche para otras compañeras. Ella plantea también que, o sea, presa no es una identidad y que ella es un montón de cosas además de presa y que, claro, para mí como blanco mestizo es fácil decir, somos internas y externas, pero ella se plantea, yo no siempre tengo que pensar como presa ni hablar de la cárcel, ni no, o sea, yo quiero otra cosa. Así que quiero coordinar una escuela de mujeres en general, ¿no? Entonces he invitado a compañeras que están organizadas en el trabajo sexual, compañeras de sectores populares, no sé qué. Y lo que se levanta es una lógica de becas, ¿no? Como que está inventada ya por la universidad que a mí me beca. Yo estoy becada, de hecho, en la Universidad Andina de allá del Ecuador y puedo hacer, digamos, mi doctorado y me pagan por ello, ¿no? Y en esta lógica de redistribución decíamos, joder, liberar tiempo para la formación es una alternativa que algunas hemos tenido y que podemos socializar, ¿no? Así que conseguimos algo de dinero, bueno, del gobierno, del Ministerio de Cultura de allá, y se consiguió becar a esta compañera y a otra excarcelada. Pero de pronto, cuando se abre la posibilidad de la escuela que ella coordina, porque se va a oficializar un centro de educación, de alfabetización allí, descubrimos que no podemos becar a todas las compañeras interesadas, porque no hay dinero. Y eso nos angustia un montón. ¿Te das cuenta? Porque hay compañeras que plantean, como yo necesito trabajar, no voy a venir a la escuela, que luego me dará un título, que como igual soy negra, no me van a dar un trabajo en una oficina ni nada, y ahí, ¿no? claro, se genera como ese límite. Bueno, a ver si podemos autogestionar las becas ahí en Solidaridad Internacional. Lastimosamente, y digo realmente lastimosamente, porque también habíamos visto la posibilidad que nos hablaras de la Casa Feminista de Rosa, pero nos quedan solo 6 minutos de programa. Entonces yo voy a poner ahora una canción y igual preparas unas últimas ahí palabras y tal de despedida, y bueno, y si y damos luego si tenéis ahí algún contacto o algo, sí, para las que están y los que están escuchando, si quieren saber más de este proyecto, si quieren de alguna manera apoyarlo, solidarizarse con él, pues puedan hacerlo, ¿no? A través de internet o no sé, sí, cómo. Sí, ahora damos los contactos. Perfecto, bueno, os dejamos con la última canción del programa. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango a ruespe, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Bueno, ya estamos de nuevo. Tenemos 3 minutos y mucho que decir, así que, bueno, compañera. Vale. 3 cositas. La primera, que el contacto de Mujeres de Frente, bueno, hay 3 correos electrónicos a donde se nos puede contactar. El uno es la casa de Rosa, como una sola palabra, @riseup.net. El otro es Mujeres Sitiadas, que al final termina siendo una sola palabra con doble S en el centro, @yahoo.es. Y el otro es mujeres.de.frente@gmail.com, ¿no? Bueno, Gmail, lo que venga. Sí, Gmail. Y... ajá. Entonces, bueno, ahí se pueden dar los contactos. Igual podemos distribuir vía virtual la revista que tenemos, en fin. Lo segundo que quería contar es que, como que nos quedamos con un montón de ganas de conversar, para nosotras es fundamental establecer diálogos con colectivos feministas acá. Y vamos a pasarnos el jueves por La Revoltosa. Ni siquiera sabemos si hay una actividad, pero bueno, iremos a tomar cervezas, a estar por ahí. Intentaremos improvisar ahí una, bueno, que tú des ahí una charla y, bueno, invitar a todas las mujeres lesbianas que se acerquen, sí, a La Revoltosa para compartir esta noche, ¿no? Contigo ahí también. Ajá, eso de las 9, de las 9 de la noche. Y lo tercero que quería contar es que, bueno, finalmente yo llegué acá porque la Oficina Social de Antropología y Prisiones está organizando unas jornadas en relación al tema penitenciario en la UVE. Van a ser los días miércoles, jueves y viernes a partir de las 6 de la tarde. entiendo que la información se puede conseguir en internet. Va a estar la discusión con el proyecto de Mujeres de Frente, pero también hay compañeras de Beirut que llegan, que trabajan desde el tema de teatro en cárceles, gente de Milán que también está trabajando en prisiones, pero otra gente de acá que trabaja en instituciones totales, como por ejemplo hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, como que ahí se van a dar estas jornadas, que son, repito, los miércoles, jueves y viernes, organizadas por la Oficina Social de Antropología y Prisión en la UV. Ahí puede ser como otro espacio de encuentro. Pero bueno, el jueves en La Revoltosa va a ser el más bonito. Ah, mil gracias por habernos acompañado. No, y bueno, aquí también está la otra compañera que también ha estado aquí con nosotras. Gracias a ambas y hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Chao.